Para cada gusto, El Ciclón, siempre en su tradicional esquina de 9 de Julio y Catamarca. Rubén Villalba, pasión por tu auto. Taller de chapa y pintura. Rubén Villalba, con atención personalizada en su nuevo taller de Luro 8138. Teléfonos 470-4433 o 223-426-8574. Rubén Villalba, pasión por tu auto. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Si pensaras que podría pasar, si esta historia pudiera continuar, quién sabe. Ahora nada es seguro. Si de repente sucediera al final en tan solo un momento, oh, nadie te diría la verdad. Ensamble nos trae, como todos los lunes, a este espacio muy importante para el programa, porque es la incorporación de la literatura propiamente dicha a Arte y Parte, donde no podía faltar. Estamos recorriendo con Germán Palmisiano, ideólogo y conductor de este momento tan especial de los lunes, después de las 4 de la tarde, hablar de las grandes figuras de la literatura mundial, partiendo obviamente desde la Argentina o de las influencias argentinas, pero también, quédense tranquilos, y porque el programa así lo manda, tendremos aquellos escritores marplatenses que en algún momento hablábamos con Agustín Marangoni, que es especialista en el tema. La literatura marplatense, los autores han aparecido en gran cantidad, tal vez ya existían, ya estaban, pero no tenían dónde publicar, y ahora hay editoriales marplatenses que se dedican a publicar nuestros libros, y entonces por eso está la feria del libro marplatense a full con esta nueva temática que nos alegra muchísimo. Esto también estará aquí presente, porque lo de Germán no es un ciclo corto, sino que se instala ya decididamente aquí en el programa. Así que abrimos la caja y nos regala Germán con qué. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodo. Hoy vamos a escuchar a Julio Cortázar. Palabras mayores por el hecho no solo argentino, su vida personal, sus convicciones, sino el nivel internacional que cobró Julio desde España. Totalmente. Desde París. Desde París. Dicho. Desde París, sí, sí. Desde París. Dame dos líneas de Cortázar desde tu punto de vista. Cortázar fue un escritor comprometido. Fue un escritor con ritmo, con swing, que podría haber descollado tranquilamente como músico, como crítico de arte o como periodista. Uh-huh. Pero sus obras lo catapultan a ser uno de los más reconocidos escritores de habla hispana. Bien, y así lo escuchamos nosotros aquí en el programa. Costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras marinas, un espacio de literatura en Arte y Parte. Hoy vamos a hablar de un escritor con ritmo. Hoy vamos a hablar de un escritor con swing. Ninguna palabra más es necesaria para definir a Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar Scott nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica. Hijo de padres argentinos, tenía 4 años cuando llegó a Buenos Aires. Creció en Banfield, se graduó como licenciado en letras y maestro de escuelas. Durante años enseñó en colegios rurales del interior de la Argentina. En 1938, bajo el seudónimo de Jorge Denis, publicó su primer libro, Presencia, Julio Cortázar. En 1944 obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Cuyo y al año volvió a Buenos Aires para trabajar en la Cámara Argentina del Libro. Su primer cuento, La Casa Tomada, la publicó en 1946 Anales de Buenos Aires, un periódico literario dirigido por Jorge Luis Borges. Recuerdo la visita de un joven alto en mi oficina que me trajo un manuscrito, contó Borges años después. Le dije que lo leería y que volviera en una semana. Me pareció excelente. Era La Casa Tomada y mi hermana Nora lo ilustró. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. Eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Julio Cortázar. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Arte y parte, cultura marplatense, por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Para poner siempre más en tu mesa, fideos Nutregal. Con Nutrimás, hierro y calcio, para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Nutregal. Distribuye Almacenes del Plata Sociedad Anónima. 475-9979. Librería Casa Conforti. Novedades 2015. Todos los útiles, todos los niveles. Desde el jardín hasta la universidad. Casa Conforti. Precios para todos los gustos. Tradición Conforti. Los mejores productos al mejor precio. Rivadavia y San Luis. Temperatura 20 grados. Humedad 37%. Para descansar, pero descansar de verdad, Mr. Colchón. Colchones, somieres, almohadas, colchones únicos. Colchones Topacio, un concepto revolucionario en colchones en su línea 3G. Alta gama, 5 años de garantía. Fletes sin cargo. Mr. Colchón, San Martín 4223. Visítanos en Facebook como Mr. Colchón. Todas las tarjetas. Este mes en Volcamoya, ahora 12, es el mejor precio de contado en cubiertas. Y tenés hasta 12 cuotas más reintegros de tarjetas. ¡Vení! ¡Que bajamos los precios! Averigua por las cubiertas de tu vehículo, todas las medidas de autos, camionetas y pickups. En Volcamoya le ponemos pasión y te haces un negocio. Volcamoya, la mejor relación precio-servicio-calidad en sus tres direcciones. ¿Se te rompió el celular? Acordate de Multimóvil. ¿Se rompió hoy? Habla hoy. Reparación inmediata. Multimóvil MDQ. Belgrano e Irigoyen. Multimóvil MDQ. 496-0431. Multimóvil MDQ. Acordate de Multimóvil. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. Algo para la compu, Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Julio Cortázar. En una entrevista para la televisión española se le pregunta a Cortázar sobre el jazz y el boxeo. El jazz y sus elementos compositivos estaban siempre presentes en la obra de Cortázar. Esto puede apreciarse en su crítica al concierto de Thelonious Monk en Ginebra y en varios capítulos de Rayuela donde sobrevuela el ambiente jazzístico. Su obra El Perseguidor tiene al protagonista basado en la vida de su admirado, el gran saxofonista Charlie Parker. El jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz. Una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver. Julio Cortázar. En la misma entrevista para la televisión española le preguntaron qué le provocaba en el boxeo, un deporte criticado por ser violento y cruel. Es que yo no lo veo así, violento y cruel, dijo Julio. A mí me parece un enfrentamiento muy honesto, muy noble. Me interesa el enfrentamiento de dos técnicas, de dos estilos, la posibilidad de vencer aún siendo más débil. Muchas veces vi vencer al más débil y eso es realmente una maravilla. Recuerdo que iba con un libro bajo el brazo a las veladas boxísticas de Luna Park, seguro de que me iba a encontrar con una obra de arte. Julio Cortázar. Y el propio Julio Cortázar nos cuenta cómo es su técnica de trabajo. No tengo, nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que no, nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleo que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momento, pero sin ninguna sujeción a horario. Porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo. Pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder nuevas interrupciones, 3 semanas en que yo no pudiera trabajar. No importa, el cuento ya está hecho. Lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un café donde se pueda escribir, o un tren, o un avión, o mi casa. Arte y Parte, Cultura Marplatense, por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Para comer la verdadera comida vasca y mediterránea, tenés que irte a Europa o en 5 minutos llegarte hasta Viva María. Viva María, está allá y está acá. Málaga, Bilbao, Francia y ahora en Mar del Plata. Viva María, comida vasca y mediterránea, servida por los que la hacen de verdad. Viva María, San Martín y 14 de Julio, frente a la Plaza Rocha. Cuidamos tus brazos para que abraces, tu corazón para que te enamores y tu salud para que sueñes. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. Medife, en todo el país. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control y obras sociales y entidades de medicina prepaga. 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, 205746-12. Temperatura 20 grados, humedad 37%. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Los Pinos Resort y Spa Termal, Termas de Río Hondo. Iluminate. La buena idea de Electrostock es más luz, más ahorro. En Electrostock, ahora 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard de jueves a sábados. Y los miércoles, 20% de descuento con tarjeta del Banco Santander Río. Iluminate. Electrostock, La Rioja y Moreno. Nos conoces de la esquina. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Julio Cortázar. En 1951, Cortázar publicó su primera gran obra narrativa, Bestiario. Ya surgía el Cortázar de fantasía, deslumbrante creador de nuevos mundos que albergarán su futura obra. Poco después de Bestiario, se fue definitivamente a Francia, descontento con la política argentina. Trabajó como traductor en las Naciones Unidas. En 1960 publicó Los Premios, su primer novela. En 1962 aparece Rayuela, destinado a ser el gran éxito de la literatura latinoamericana de la década. La maga, sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. Arte y Parte, Cultura Marplatense, por Estación Vinilo 89.1. En 1968 se incorpora a la vida política, inicialmente para defender la Revolución Cubana. En 1973, con los golpes de Estado en Chile y Uruguay que inician la llamada década negra, Cortázar luchará contra la represión política, que en 1976 abate a la Argentina también. Julio Cortázar. El refinamiento literario de Julio Cortázar, sus lecturas casi inabarcables y su pelea sin fin por la causa social hacen de él una figura deslumbrante, llena por pasiones a veces encontradas, pero siempre genuinas. Julio Cortázar murió en 1984, pero su paso por el mundo seguirá originando fervor en quienes conocieron su vida y su obra. Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Julio Cortázar. 1, 2, 3, 4 tierra, cielo, 5, 6 paraíso, infierno, 7, 8, 9, 10, hay que saber mover pies. En la rayuela o en la vida, vos podés elegir un día, porque costaré. Fantástico. Nuevo capítulo de Letras Marinas aquí en la radio, en la 89.1. en Estación Vinilo, en Arte y Parte, con nuestro amigo Germán Palmiciano, para traerte lo más destacado de cada autor, pero también después se va a ir ampliando todo esto. Para el escritor Nobel va a haber algún consejo también. Por supuesto, insisto, vamos a bucear en la literatura marplatense. De a poquito vamos armando este proyecto que nos satisface y que ha tenido una respuesta bárbara de la gente. Quiero aclarar algo. A ver, Robert, se me abrió Facebook. Estaba cerrado. Es más, te ponían un cartel que estaban reparándolo. I'm sorry y demás. Estuvo caído Facebook. Es la segunda vez en una semana que se cae. Bueno, ahora está abierto de nuevo. Acaba de abrirse. ¿Eh? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Yo iba a dar la noticia del problema de Facebook. Bueno, acaba de abrirse ahora. Así que tenés conexión nuevamente para, bueno, para tener una de las redes sociales más importantes que hay en el mundo en la actualidad. Y la gran noticia del día es que hay agua en Marte. ¿Qué provocará esto a futuro? Por lo menos que vuelvan las series y las películas de marcianos. ¿No, don Germán? Sí, señor. Tiene razón. ¿Qué tenemos que leer? ¿Crónicas marcianas? Claro. Vamos a ver cómo hacemos para llegar hasta allá. Crónicas marcianas de Bradbury. De Ray Bradbury. Y él estuvo acá en Argentina, ¿no? Vivió en Argentina. Ah, bien. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Un tema de moda. Crónicas marcianas de Ray Bradbury. No puede faltar entonces aquí en Letras Marinas de Arte y Parte. Abrazo grandote, Germán. ¿Tenés saludos? Sí, Rodolfo, tenemos unos saludos de Leo Sabando, de Alicia Cangeli, de Carlos Pérez, de Diego Rubiolo, de Valeria Branderis y de José María Gil. Bueno, a todos abrazo grande, y ellos simbolizan las cientas, porque son cientos de me gusta que te han puesto en el Facebook, así que placer enorme. Con Letras Marinas nos encontramos la semana que viene.